y bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, pues ya prácticamente martes 13 de junio de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Pues bueno, lo más destacado ha sido el E3, que ya comenzó este fin de semana con algunas conferencias previas al arranque oficial. Pero antes de irnos con todo lo del E3, que seguramente ustedes ya han visto, vamos a hablar de otras noticias que ocurrieron fuera del E3. Apple compartirá más datos con los anunciantes y creadores de podcast. En estas actualizaciones de las que Apple no puede hablar durante las conferencias, pues ahora se agrega una nueva, que es el tema de los podcasts. Ya sabíamos que viene un rediseño de la aplicación Apple Podcast y un relanzamiento, ¿no?, de ser iTunes, en el caso de los podcasts, a ser Apple Podcast. Ahora la novedad es que se está presentando una nueva serie de estadísticas que Apple va a proveer a los podcasters sobre cómo se están escuchando sus podcasts en esta plataforma, hablando de episodios, cuáles son los más populares, pero sobre todo cuáles son las partes de los podcasts de cada episodio que se escuchan con más frecuencia, seguramente el punto en el cual los podescuchas dejan de escuchar, entre otras cosas. Si bien algunas soluciones de podcasting ofrecen características similares, pues no son del todo exactas, debido a que lo hacen a través del servidor, a través del feed, entre otras cosas. Pero saber bien a bien cómo están escuchando ese archivo MP3, pues no se puede medir como tal hasta que Apple saque estas estadísticas, porque la gran mayoría de escuchas de un podcast vienen a través de iTunes, de Apple Podcast, de los dispositivos iOS. Y después, en un porcentaje bastante menor, vienen las escuchas de otras aplicaciones y de otras plataformas como Android o directamente de la web. En ese sentido, pues parece ser un gran avance de Apple, que parece que le está dando otra vez un impulso al tema de los podcasts, tal vez porque vio que Spotify ya se metió a ese negocio con su aplicación móvil y que tiene una selección de podcast. Entonces no quiere perder, digamos, ese dominio que tiene en el sector de los podcast. Así que bueno, la pregunta aquí sería para todos ustedes: si utilizan Apple Podcast para escuchar los podcast, o prefieren utilizar alguna otra aplicación, o ir directamente a la página web y darle play en el reproductor. Snapchat está desarrollando una nueva versión de sus lentes, los llamados Spectacles, que supuestamente van a tener la capacidad de ser compatibles con realidad aumentada. Según un reporte de TechCrunch, la segunda generación de los Spectacles tendrían realidad aumentada según por unas patentes que registró de unas gafas o unos lentes con realidad aumentada, en un reporte que publicó Mashable. Recordemos que los Spectacles salieron el año pasado, costaban $130 y tenían la capacidad de subir historias a Snapchat. Fueron también unos lentes que toda la gente quería, pero que no había tanta distribución, y también eso generó que más personas lo quisieran porque eran difíciles de conseguir. Ya después como que se pasó la fiebre de los Spectacles, pero también hay que ser sinceros, pasó la fiebre de Snapchat. Yo hice el ejercicio de meterme a Snapchat a ver cuánta gente había publicado historias, y bueno, ya nadie publica historias en Snapchat. Ya nada más tenía 2 historias, cuando en promedio yo veía que más o menos unos 10 contactos, que tampoco es que tuviera muchos, yo en Snapchat subían historias, y pues me metí, nada más había 2. Entonces, comparado con Instagram, en Instagram cada vez hay más historias de más contactos. Entonces creo que ahí ya la tiene muy complicada Snapchat. No sé si los Spectacles 2 con realidad aumentada vaya a ser la gran novedad, que todo mundo otra vez vaya a usar Snapchat. Habrá que ver. Y bueno, ya vamos entrando ahora sí al tema de E3. Y una de las notas más absurdas que se han dado en el marco de E3 es la del relanzamiento del control del Xbox original. No voy a decir del Xbox One, porque se puede confundir con el Xbox One, sino el Xbox, el original. Pues yo no sabía que el control se llamaba The Duke, pero así lo han presentado en este anuncio. Aunque en México es mejor conocido como el bolillo, debido a su tamaño y a su incomodidad para jugar. Bueno, pues con toda esa mala reputación que tiene el control, resulta que Hyperkin y Microsoft van a relanzar este control que se llama The Duke, mejor conocido como el bolillo, con algunos añadidos de manera tal que sea compatible con Xbox One, PC y el nuevo Xbox One X. Todavía no hay precio final, pero está preparado para salir en la temporada navideña de este año 2017. Si ustedes por alguna razón son admiradores de este control, bueno, pues van a poder revivir viejas glorias ahora en el Xbox One o en el Xbox One X. Y bueno, pues vamos a ir hablando de las conferencias que ya se han llevado a cabo en el E3. Una de ellas, la más llamativa, ha sido la de Xbox, que presentó juegos como Forza Motorsport 7, que va a ser un juego de lanzamiento del Xbox One X y va a llegar también para la PC. Actualmente muchos consideran a Forza como el mejor videojuego de carreras y parece que este título, pues con todas las capacidades 4K y demás que ahora la PC y el Xbox One X tienen, pues va a ser de los juegos más avanzados visualmente. También está por ahí el anuncio de Metro Exodus, que viene a completar la serie de Metro 2033 y Metro Last Light. Este videojuego va a estar disponible también para Windows y Xbox One y está basada en la novela Metro 2035. Se presentó un tráiler del videojuego Life is Strange Before the Storm, que es una precuela del videojuego Life is Strange, que les podrá resultar bastante atractivo, sobre todo por la narrativa. Este videojuego, más que videojuego, entra en la categoría de narraciones interactivas. Más bien así yo lo considero. Yo jugué el primer episodio de Life is Strange, que está gratis en todas las plataformas donde está disponible el juego, y me pareció muy bien. No lo he comprado porque no he tenido la oportunidad, pero seguramente en algún momento lo voy a hacer. Y esta precuela también luce bastante bien. Seguramente para los fans de la serie va a ser algo que van a estar allí muy pendientes. También ya está en preventa para Steam, por si ustedes quieren conseguirlo. Evidentemente lo más destacado de la conferencia de Xbox fue el lanzamiento del Xbox One X, antes conocido como Project Scorpio, que es una consola de videojuegos que llega a competir con el PlayStation 4 Pro y a presentarse como una alternativa a la PC por el tema de la capacidad 4K y la potencia gráfica, ¿no? Que en la PC es más común encontrar ese tipo de gráficos. Bueno, pues ahora ya sabemos que el Xbox One X va a estar disponible en todo el mundo a partir del 7 de noviembre de 2017 y va a costar $499, algo así como 9.070 pesos mexicanos, aunque el precio en México todavía no lo conocemos. Se habló de que el Xbox One X tiene 6 teraflops de procesamiento, que yo al día de hoy todavía no sé qué es un teraflop, pero es una medida de la capacidad de velocidad de procesamiento que tiene una computadora, una tarjeta gráfica, un procesador. Se mide en teraflops. Yo les digo, al día de hoy no entiendo de qué se trata, pero de repente llegó una moda de estar midiendo la fuerza de un sistema en teraflops, y el Xbox One X tiene más teraflops que el PlayStation 4 Pro. Habrá que ver ya en la realidad cómo se comparan los juegos que salgan para las dos consolas, qué tanta diferencia existe entre ellos, y también ir viendo de qué manera se comporta el mercado y los desarrolladores de cómo van a presentar sus juegos. Porque el Xbox One X pues tiene todas estas ventajas, estas mejoras, es más rápido, todo es mejor, pero los juegos que estén saliendo van a ser compatibles con Xbox One y con Xbox One X, o sea, va a haber dos versiones de los videojuegos. También Xbox One X va a ser capaz de correr los juegos de Xbox One y además hacer como un escalado para que se vean en 4K. Entonces habrá que ver cómo responde el mercado a este tipo de actualizaciones incrementales en las consolas que hace años o décadas no veíamos, ¿no? Yo recuerdo, no sé, en algún punto el Super Nintendo y el Nintendo 64 que tenían como una actualización, el famoso Expansion Pack del Nintendo 64. Para el Super Nintendo también hubo algo parecido, pero eso ya no me tocó a mí. Es decir, en esos casos fracasaron. Pocos juegos lo utilizaban, pero ahora se ve que la historia va a ser diferente y pues a ver cómo responde el mercado, ¿no? Porque también todos los que se hayan comprado Xbox One, Xbox One S, pues van a decir como que ya salió una nueva consola, ¿no? Entonces eso también va a ser tema, seguramente Microsoft y PlayStation con el PlayStation 4 Pro, pues van a estar invirtiendo mucho en publicidad para que los consumidores sepan la diferencia entre el modelo Pro en el caso de PlayStation y el modelo X en el caso de Xbox One. Luego también hubo conferencias por parte de las distribuidoras o desarrolladoras de videojuegos. Por ejemplo, en el caso de EA se habló de Madden 18, que ahora también ya utiliza el motor Frostbite y va a tener modo historia como FIFA en el año pasado. Se habló de nuevo contenido descargable de Battlefield 1. Se presentó FIFA 18, que es todo lo que FIFA 17 no pudo ser, hablando del motor Frostbite y de el modo historia. Y también aquí algo importante es que FIFA 18 también va a salir para Nintendo Switch, pero no es la versión de Frostbite, ¿no? Sería como la versión de la generación pasada de PlayStation 3 y Xbox 360. Más parecido es lo que EA va a llevar al Nintendo Switch de FIFA 18. Una decisión polémica. Habrá que ver cómo se juega esta versión, qué tanto de diferencia existe con la versión de Xbox One y PlayStation 4. Y también, pues, considerar que en el caso del Nintendo Switch, pues, es un juego que se va a poder llevar a todas partes. También se presentó Star Wars Battlefront 2, que es igual lo mismo lo que el Star Wars Battlefront no pudo ser. Bueno, ahora lo prometen para el Battlefront 2. Luego en la conferencia de Bethesda se presentaron versiones en realidad virtual de Doom y de Fallout que van a ser compatibles con el HTC Vive. Y también lo que muchos estaban esperando de Elder Scrolls 5 Skyrim, pero ahora para el Nintendo Switch y va a tener compatibilidad con los amiibos de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Entonces va a tener ahí un skin para que puedas descargar ahí en el Dragonborn. Y la conferencia más reciente es la de Ubisoft, que se llevó a cabo el lunes en la noche, donde se presentó el videojuego Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que pues a mí me pareció como una especie de plantas contra zombies Garden Warfare, pero pues todavía yo no entiendo de qué se trata. Por ahí está el tráiler si lo quieren ver, pero digamos que es un crossover entre el reino champiñón y los rabbits de Rayman. Y bueno, pues esas para mí son las novedades más interesantes de el E3 y de la tecnología del día de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, en iVoox y en Apple Podcast, entrar a dobledensidad.com y mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter es @LuisEric y las redes sociales de este programa es @dobledensidad y facebook.com/dobledensidad. Les agradezco mucho y nos escuchamos mañana.